Quetzal, tu plumaje es testigo. Quetzal que emites notas al oído. Quetzal que prometes futuro en tu cantar florido. No olvides que tu plumaje es testigo de imágenes que quedaron en el olvido. No olvides que tu plumaje es testigo de aquello que viene a cambio de lo que se va. Águila real que buscas encontrar paraje y alimento. Águila real que has batido tus alas durante más de 2 siglos. Águila real, tu raza es de bronce y oro, mestiza, como el humano en humanidad. Quetzal, no olvides tu canto, no olvides tu piel. No olvides así calar tu plumaje. No olvides con el tiempo mudar tu sangre, mudar tu ver. Águila real que acicalas tus alas, águila real que tu pico descamas, águila real que buscas el nopal en tu pasado, en tu presente, en tu futuro. Águila real, como símbolo evolucionas el hoy y el mañana. Quetzal que emites notas al oído, quetzal que prometes futuro en tu cantar florido. No olvides que tu plumaje es testigo de aquello que viene a cambio de lo que se va. No olvides que tu plumaje es testigo de imágenes que quedaron en el olvido. De cada